En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. Claro que sí, las calles son nuestras y allí estaremos, así que, ¿qué más que? ¿Cómo podemos empezar? ¿Con qué manera? ¿Con qué entusiasmo podemos empezar? Con escuchando a Curtatu, metiendo para adelante, diciendo que el aire es de Ascasmu y estamos en el aire de la 97.9. ¿Y cuáles son los teléfonos para comunicarse con nosotros, querido y estimado compañero Coco? Buenas tardes, Javier. Los teléfonos son 098-979-979, 098-979-979. Con ese teléfono nos mandan WhatsApp y se comunican con nosotros. Y nos... Con la rusa también, que está acá al lado, que está haciendo el aguante. Un saludo a la rusa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo andan, Urises? Gracias. Andamos bien. Un saludo al Beto, que lo tenemos Beto, atrás del vidrio. Siempre. Ahí, sí. Como siempre, vamos salvando la petiza, decía el turco. Salvando la petiza y salvando el programa en cualquier momento. Si no lo salva a él, ¿quién lo va a salvar? Además, ¿no? Le venimos con la música, cualquier música, y la saca del toque. Viene bien. A veces medio como que se trepa por los rincones. ¿Sí? Y, bueno, nada, es como cuando no apagamos los celulares. ¿Apagaron los celulares? Apagamos. Sí, o en silencio, por lo menos. En silencio, sí. Esto es así como allá, ¿no? No podemos andar con el celular, es como en el trabajo. Como en el CASMU, tal cual. Claro. Sí. ¿Todo bien, Javi? Todo bien. ¿Cómo podemos escuchar en las redes? Viste que también tenemos la posibilidad de que si ahora estamos fregando los platos o allá en la cocina de asilo, como están las compañeras ahora, un saludo de la mañana y a las compañeras de ahora, de la tarde. Siempre te dicen lo mismo, y ¿no? Siempre cuando me saludás. Sí, siempre tengo problemas al otro día. Entonces, a mí ya me dijeron allá en el Sanatorio 3 también, vos saludan a asilo y a nosotros no nos saludan. Saludo grande a los de 3. Y a José Madruga también, que se compró un dispositivo para escucharlo fuerte allá en las tizanerías del Sanatorio 2. Bien, así que un saludo a Madruga. Lo que pueden hacer es bajando la aplicación de AFCASMU, la app de AFCASMU, pones, hay una parte que se dice salud en movimiento, ahí te pones audioteca o videoteca y ahí aparece la radio y aparece la audición de todos los... Y apenas aparece el programa, enseguida te llega el lobito de que están en vivo. La así notificación, que... sí, exacto. Sí, por suerte venimos dándole... Se está moviendo mucho. Mirá que salud en movimiento, claro. Claro, por eso es salud en movimiento. Se mueve totalmente. Que te mueve. Sacude. Che, ¿cómo estuvo esta semana? Bueno, agosto es un mes bastante particular, ¿no? Sabemos todos que empieza como a haber anuncios de primavera, se empieza como a generar en la sangre determinadas cosas y genera ahí como sentimientos desencontrados, nostalgia, qué sé yo. Y bueno, en ese sentido pasamos un 23 de agosto donde se recordó a los compañeros anarquistas Sacco y Vanzetti, ¿no? Que bueno, en su momento fue una gran movida internacional, ¿no? Por la injusticia que todo Estado comete, pero en este caso el Estado que más injusticias ha cometido a lo largo y ancho del globo, que es, bueno, ya sabemos quién es, inclusive son capaces de generarte talibanes y después dejártelos y después especulando a que los llamen de vuelta. Bueno, esas cosas que siempre hacen, que no escapa la lógica capitalista, por ejemplo, de cualquier institución de la salud también, ¿no? De generar problemas o sistemáticamente para que después, bueno, no, es las estrategias que tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, Sacco y Vanzetti, que fueron asesinados por el Estado estadounidense, por ser obreros pobres, por ser simplemente contemplar el mundo con esa mirada de vendedor de pescado y esa conciencia de zapatero, esa paciencia. La conciencia de obrero, ¿no? Que siempre se está entre nosotros y la que tenemos que resurgir y saber que el obrero y que el trabajador, el estudiante, todo. Estamos más unidos que nunca en estos momentos que se vienen bravos, compañeros. Se vienen bravos porque llevan a etapa de que lo que quieren es la destrucción o el enfrentamiento que quieren que hagamos, ¿no? El enfrentamiento entre obreros que no va a pasar. Sí, exacto. Rusia. Sí, no. Eso que estabas diciendo exactamente, que la idea es que los mismos trabajadores nos enfrentemos unos con los otros y en realidad es lo que no puede pasar de ninguna manera porque estamos todos en la misma pelea y tenemos que estar más unidos que nunca para poder salir adelante y salir de estos atropellos que a nivel nacional están pasando en todos los ámbitos, no solo la salud, sino que en todos los ámbitos. Cada vez hay más conflictos y más peleas de los trabajadores y bueno, tenemos que estar todos juntos para dar una pelea justa. Sí, las cartas de la prisión de Vanzetti, por ejemplo, siempre estaban cargadas de emotividad y además de esperanza. E inclusive, bueno, él tenía una raíz muy humanista, y hay un italiano con raíces cristianas, ¿verdad? Bueno, y él arengaba un futuro de que si ellos tenían que morir en las últimas cartas que manda a sus familiares, que sea por algo, y eso era el aliento que él mandaba a futuro, que es esa lucha que ellos estaban dando, con la gran resistencia alrededor del mundo, que eso tenía que servir para algo. Y yo creo que esas esporas que ellos mandaron allá por aquellos años, llegaron, por ejemplo, al Río de la Plata, inclusive hasta los alrededores del Filtro. Y esas son las esporas que nos hacen marchar los 24 de agosto por Morroni y por Facal. Acompañando a Norma, que siempre va encabezando la marcha, una madre que sigue luchando, sigue reclamando con ese tesón, con esa insistencia, como debe hacer toda madre. Y allí anda ella, tomando también la causa de Facal, porque Facal enseguida de que fue asesinado, al poquito tiempo van muriendo los padres. Y ella siguió tomando esa causa. Siempre esa causa siempre va a poder dar entre todos, ¿no? Además porque ese día, a ver, estábamos todos en sus lugares. Yo era muy joven, tenía 14, 15 años, pero ese momento no, lo recuerdo con impotencia y ta. Y el otro día fui a la marcha y ver a Norma ahí aplaudiendo, estando, saludando, que la gente le dé un beso, un abrazo, pa, te llena el corazón y te llena las ganas. Gente joven, viste, muchos gurises, estudiantes moviéndose, eso te, a mí me llena muy mucho eso. Sí, totalmente admirable, Norma. Digo, hace muchos años que acompañamos y bueno, es un ejemplo de lucha totalmente. Y sí, yo soy un poco más grande que ustedes y estuve ahí. Estaba embarazada de mi hija cuando estuve ahí, de Camila. Y fue muy duro salir corriendo y que las balas te zumbaran. Fue complicado esos recuerdos, sí. Pero, sí, la verdad que sí. Pero es más fuerte que, la sí, memoria sí, del pueblo. Totalmente, sí. Sí. Y este año, lamentablemente no fui por otras razones, pero ver la cantidad de gente que había y los compañeros y todo el pueblo ahí acompañando, la verdad que me llenó de orgullo, ¿no? Y bueno, verlo en las redes, ¿no? Porque obviamente que a nivel de la prensa el 24 de agosto era nostálgico para otras cosas, pero esto no existe, ¿no? No existe y eso es lo que te pega, lo que te pega y te lastima, ¿no? Porque a ver, fue algo que fue muy muy fuerte lo que pasó, ¿no? Valga que estoy diciendo siempre lo mismo, pero es así. Pero se hace sentir de alguna forma. Totalmente. Y atrás de Norma o al entorno de Norma también suceden otras cosas, que es la solidaridad entre dos pueblos, como es el vasco, como es el pueblo uruguayo, la solidaridad internacional, sí. Todo ese proletario también, el mundo que rodea y contiene. Y bueno, yo creo que eso es lo importante, así que más que, bueno, saludar a Norma, te queremos mucho, Norma, ¿cómo viviste todo esto? Estaba un poquito bajo. Bueno, ¿nos escuchás bien ahora? Sí. Bueno, te mandamos un gran beso, Norma. Buenas tardes, Norma. Un beso grande para todos ustedes. Me alegra que a pesar de que esa gente que no tiene memoria, ustedes sigan en la misma marca que nosotros. Teniendo memoria, recorriendo liceos, recorriendo talleres, haciendo cosas. Por eso hoy estoy media acá en mi casa, quietita hoy, porque fue una semana, pero de locos. Por eso mismo, gracias a todo el que tenga memoria. Para ellos es la noche de la nostalgia. Y bueno, no sé nostalgia de qué, porque bailar podés salir a bailar todas las semanas y cuando querés. Nostalgia tendríamos que tener nosotros de querer tener un país como teníamos. Por lo menos que comieran, que la gente tuviera la comida, los gurises, las cosas. No tuvieran que ir a las ollas. Nos están matando a hambre. Y como dije ayer, la calle me mató un hijo y la calle nos está matando a todos, de hambre, gente sin trabajo, teniendo que andar haciendo malabares para poder subsistir. Sí, es cierto. Es terrible el momento que estamos, pero bueno, también como decía la rusa, se están generando, se están organizando también desde los barrios, desde, bueno, los diferentes laburos de los colegios, de las escuelas, hasta los gurises mismos, ¿no? Fíjese, poniendo pancarta, bienvenidos profesores, de vuelta. Eso es increíble. Es lo que no pueden ellos parar. Ahora me estaban diciendo unos compañeros que me llamaron que él estuvo en Río Negro y lo abuchearon y lo insultaron a la calle, le dijeron genocida y no sé cuánto. Y bueno, cada uno recoge lo que siembra. Y eso siembra mucho también, Norma, ¿no? Siembran la impotencia. ¿Cómo? Que ellos siembran mucho haciendo todas estas cosas, porque cada vez ves más olla, como decías vos, y cuando ves más olla, ves más... Más olla y más gente en la Plaza Independencia hablándole y dándole papeles a ver si lee, aunque sea, que capaz que no llega, pasa la puerta y los tira, pero hay que seguir, porque es impresionante lo que están haciendo con toda la gente, porque es una impotencia más allá de lo mío, más allá de lo mío, que yo les digo que no dan pelota, pero lo que dan, no dan pelota, lo vamos a estar nosotros, porque yo tuve un año medio agitado de salud y problemas familiares y eso, y no pude hacer, pero vamos a ver si nos aprontamos para ir a ver a Durazno, a este, al asesino, que está en Durazno, viviendo, se casó, después que lo taparon por todos lados. Uh-huh. Waldemar Rosa Ruiz se llama, está casado, está en Durazno, trabaja en la intendencia de Durazno. Y bueno, vamos a ver si podemos lograr, porque también es un año difícil para todos los compañeros que siempre nos ayudaron, los sindicatos y cosas, pero hasta para ellos estaba muy difícil, muy difícil. Recordamos que este señor es el responsable del fusilamiento por la espalda de Fernando, ¿verdad? Claro, lo mató a Fernando por la espalda de 12 balazos de escopeta. Un fusilamiento hizo, uh-huh. Eso es un fusilamiento, porque no precisaba 12. Pero bueno, allá él con su conciencia. Un asesino. Un asesino, eso es un asesino. Pero esas 12 balas, no obstante, ¿no? A toda la tragedia, a todo lo triste, bueno, lo que significa una vida, ¿no? De un gurí, compañero, ¿no? Claro, pero más allá de eso te puedo decir que que no preciso, si vos, yo una vez estábamos en una charla con un montón de gente y yo le conté todo y me dice la señora, ay, perdone que le pregunte, pero ¿usted se asegura 12 balazos? Dice, 12. Digo, mira, mi amor, yo soy una señora grande, la tengo por costumbre de no mentir. En este momento te puedo decir, con un balazo, dos me lo hubieran matado igual. Pero yo tengo la costumbre de andar con la autopsia siempre arriba. Y esto es lo que puso el forense y esto es lo que dice acá. Y le mostré y no podía creer la mujer. Y digo, no, yo hablo con propiedad. Eso fue un fusilamiento. Y un tipo que está acostumbrado a matar y hacer lo que quiera. Y ahora... Pero, impunemente está trabajando en una intendencia como si nada, ¿no? Como no pueden trabajar ningún trabajador acá, lo está haciendo él. Le han dado vida por todos lados. Estuvo en España, estuvo en Argentina otros años y recaló allá en Durazno. Y está en Durazno, sí. Sí, porque aparte allá hay compañeros que tenemos contacto. Cuando nosotros hace 2 años empezamos a notar todo, ay, perdónenme, porque está bien. Y lo rastrearon allá, lo encontraron allá al hombre, lo tienen como quien dice bajo control, ¿viste? Porque yo ya no sé si tendrá para ir a otro lado, porque ya nosotros donde vamos dejamos el nombre, pero él venía a votar y era como que no pasaba nada. Norma, ¿ya tenemos una fecha para este escrache? No, estamos ahora que evaluemos esto, uh-huh. El sábado, y después los compañeros van a avisar igual, los compañeros. Estamos pensando, pero eso lleva un costo, te das cuenta que no es decir vamos, porque uh-huh. El que quiera venir después va a tener que pagarse pasaje, vamos a ver si conseguimos un ómnibus. Porque estuvo preciosa la marcha, pero muy bajos costos, viste, tuvimos. Y desgraciadamente no es que uno no quiera, es que la gente no tiene, y eso hay que entender. Yo a mi hijo no me lo van a devolver, pero no quiero tampoco que la gente quede sin menos de lo que tiene. Entonces vamos a estar buscando el momento que se pueda reflotar algo, que estemos ahí, y empezaremos, no sé si será en octubre o noviembre, no sé, será lo último que hagamos este año. Bueno, pero igual, de todos modos, yo creo que por lo menos desde ASCAMO lo podemos decir así, vamos a dar Y algún ustedes apoyo, se un van a aporte, enterar evidentemente. porque siempre andan en la Siempre. vuelta. Así que... Eso, despreocupate que de ASCAMO algo vamos a hacer, alguna No, yo movida va a sé. haber. Yo sé que sí, no, hay muchos compañeros que no. Pero igual, viste, eso es, no es una cosa que se hace de un día para otro. Sí. Así que no, no, hacerlo lo vamos a hacer a como dé lugar, eso no te preocupes. Bueno, bien, Norma. Pero no sé, ¿qué, alguna pregunta o están todos calladitos? No, te estábamos escuchando atentamente. Y la verdad con mucha atención te estábamos escuchando. Yo es la primera vez que que hablo contigo y la verdad que Pero conmigo, viste que yo... es un momento raro para mí, ¿no? Pero bueno, está, no sé, Javier ya ¿Cuántos había años hablado. tenés? Y yo tengo 42, Norma. Tengo O sea, 42 añitos. ¿viviste el filtro? Y lo viví en el centro, yo estaba en el Solimar y estábamos todos mirando, escuchando la radio por todo el tema de los compañeros vascos y cuando saltó toda esa Pero pelotera, ese. es increíble cómo lo atacaron y al año después estaban viniendo. Por lo menos dos volvieron. Uno quedó preso. Sí, toda Uno había la. quedado con, ¿cómo es? Con cárcel en la casa porque estaba enfermo, el otro volvió. Y hubo uno que, bueno, hay uno siempre que tranza, ¿no? Y sí, siempre hay. Pero bueno, eso no. La cuestión es que ellos pagaron muy caro para este viejo Lacalle, el padre del presidente, que tendría que tener un poco de vergüenza y salir a decir algo, porque nosotros pedimos que salga, que dé la cara, que diga si recuerda, qué recuerda de este día. Y no, lo que era que ayer estábamos rodeados de milicos, pero rodeados, toda la marcha. Sí, una De hecho, gran. Disculpa, Norma, hay una gran complicidad también de todos los partidos, creo, ¿no? Porque también claro, en la claro época, que en la era sí. Frente Amplio, también fueron ascendidos todos No, los es claro responsables, que ¿no? sí, es claro que sí, es claro que sí, porque nosotros cuando esto pasó, empezamos todo y pedíamos que justicia o algo, nada, bueno, nada. Después vino el frente que era la esperanza nuestra, de todo el pobre, de todo el pobre, de todo el pincherío, teníamos esperanza. Pero no, no pasó. No pasó. Yo desgraciadamente, no, los compañeros, tengo compañeros del frente, y bueno, ya ellos no tienen culpa de creer en alguien que no, porque no digo que sea mala persona, pero nunca en ningún momento ninguno se acercó a mí, ninguno tuvo intención de averiguar nada, al contrario, ascendieron a todos. Y así siguió como si tal cosa, como si Fernando no hubiera existido. Fernando y Roberto pasó y pasó. Pero lo bueno es que ellos quisieron ese día, como dijo Gianola, dar un escarmiento. Pero no somos gurises chicos. Incluso los chiquilines, cuando vos los rezongás o algo, lo hacen peor. Y eso fue lo que pasó. Despertaron una cantidad de centros de estudio, de sindicatos, de todo, ahí despertamos todos. Y a ellos les salió todo al revés. Pero yo les digo que no sé si hay ahí, son todos gente grande o hay gurises, ¿no? Estamos medio acá en la radio, decís vos, Norma. Sí. Y acá estoy Javier y yo de 40, unos pebetes, y la rusita que tiene un poquito de años más, pero Sí, estamos ahí. unos cuantos 53, así que sí, lo Bueno, no viví en importa, carne mi viva amor. ahí. Los años no importan, ¿no? Porque No, yo tengo no. 77 tengo Sí, yo. claro que sí. Y pero lo que pasa es que yo tengo mucho cuidado cuando hablo que hay gurises, porque hay que hablarles de otra manera, ¿viste? Porque las gurises yo misma soy media levantisca en esto. Yo cuando veo a los gurises les digo que les hagan caso a los padres, por favor. Porque a veces vos le hablás y le decís, ay, hablame por teléfono, decime dónde estás, cuando volvés, así que yo te voy alcanzando. Ay, por favor, mamá, ay, ni que fuera un chico y una muchacha chica, déjame, yo sé. No, todo lo que le están diciendo es para cuidarlo, para que no pase otra, porque yo con una calle en la calle, por favor, puede pasar cualquier cosa. Después él no es, él sale a cortar cinta y a andar de paseo. Sí, pero lo tenemos que cuidar entre todos, Norma, y cada vez está más complicado y la está verdad que yo este... El cabildo abierto está ganando camino. Hay que tener un cuidado que, por favor, yo lo único que no quisiera es que hubiera un filtro más, que ninguna madre tuviera que pasar por lo que yo pasé, porque incluso yo sigo, sí. Roberto, los padres no pudieron, porque eran un hijo único de padres grandes, y bueno, y así se fue el padre al poquito tiempo, y al otro tiempo se fue la madre, porque no pudieron aguantar. Es que si te pasa algo a un hijo, es así. O la tenés que seguir peleando, o ya te vas con ellos. Bueno, Norma, disculpa. Te agradecemos el tiempo, como siempre. Te agradecemos por estar siempre en frente a la marcha y constantemente estando donde hay que estar. Tenemos que ir a una pausita comercial. Te mandamos un abrazo enorme y gracias a vos por ser lo que significás para todos nosotros. Nos mantenés ahí también, unidos en la lucha. Un abrazo de mamá, mamá. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que están y que siguen difundiendo lo poco, lo mucho que sea. Porque si no fuera con todos ustedes, es difícil seguir sola. Gracias, gracias, gracias. Un beso, mamá. A vos. Vamos arriba. Chao. Escucha distinto. Escucha M24. Me fui sin saludar. En reversa y descalzo. Luis Angelero presenta Lejos, su primer álbum. Para despertar. Cuando no hay señal. Lejos, de Luis Angelero. Desesperación. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escucha la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. En agosto, sumate a la fiesta de los niños Tobías Polakov. Arma tu equipo. Entrá a fiestadelosniños.uy y anotate en el concurso de recetas Desafío 5 al Día. Participando con un equipo independiente, podés ganar una super bici para cada integrante y premios semanales. Y si participás con un grupo de tu escuela, podés ganar uno de los 25 juegos para equipar el patio del recreo. Unite al desafío. Las inscripciones ya están abiertas. Tu equipo puede ganar. El Dorado, siempre cerca. Es una acción de iniciativa social de El Dorado. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto, mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Bueno, estábamos escuchando a Negu Gurría, Rusa y Coco, con Mano Negra. Bueno, está bueno, nunca lo había escuchado. Farming ha venido varias veces a Uruguay a acompañar también a Buena Norma y a todos nosotros, sí, a todos. Yo lo había escuchado ya y está sí. Bueno, sí. A Fermín. Bueno, compas y compañeras y compañeros, paso el teléfono de vuelta, 098-979-979. Uh-huh. Y como dice Pablito... Como dice Valito, hay que leer los mensajitos. Hay que leer los mensajitos, dice. Bueno, vamos a leer uno. Ahí hay uno, mirá. Norma y Rusa, dos guerreras de la vida. Acá siempre vamos a estar para pedir justicia, una justicia de verdad, y se lo vamos a recordar una y otra vez de todas las formas posibles. Saludos, Ulises. Vamos nosotros, Hernandito, compañero. Sí. Uh-huh. Y también la Noni, que está ahí, y bueno, que está el firme escuchando. Esto que dice Nando es bueno, relación también, porque dos madres guerreras, todas las madres son un poco guerreras en esta sociedad, ¿no? Venimos, vamos a hablar un poco con la Rusa, que ya que la tenemos acá, porque uh-huh. Ayer se dio la sentencia la jueza de caso Andrés, Y trajimos a la rusa para que hablar, para preguntarle un par de cosas y para estar con ella como siempre estamos y como nos encanta estar con ella, ¿no, Rosita? El caso de Andy, Andrés Pereira, para quienes no quizás no sepan, porque bueno, las noticias también van y vienen cuando quieren ellos, y bueno, pero siempre la memoria de Andrés y la memoria de todo lo que pasó está viva entre los compañeros de AFCASMO y entre la gente que te quiere. Bueno, Rosita, es difícil, vamos arriba. Sí, muchas gracias a todos, para empezar, ¿no? Y sí, Andrés, mi hijo, que desapareció de un campamento del nuevo Partido Comunista en el 2014, 16 de febrero del 2014, que tenía que volver a mi casa, y nunca volvió. Y en el 2017 recién pudimos encontrarlo, y ahí fueron juzgadas cuatro personas, fueron procesadas cuatro personas de ese partido, ninguno por homicidio, obviamente, ¿no? Por eso para nosotros queda todo como colgado esto. Y recién ahora, en el 2021, ayer 25 de agosto, fue que se cerró, no sabe, bueno, salió la publicación, ¿no? En la diaria, que había salido, que se dio la jueza dio la sentencia y cerró el caso de Andrés. No es que hay nuevos culpables ni nuevos procesados, porque esas son las cosas que quedaron ahí medio en el las confusiones, porque a mí cuando me pasan la noticia, lo primero que digo es, esta noticia es vieja, son las mismas sentencias, son las mismas los mismos cargos que tenían y las mismas cuatro personas. Hasta que después, bueno, cuando hablamos con la gente que hizo la publicación y pudimos ver la sentencia, nos dimos cuenta que lo que habían tenido era un procesamiento, habían estado detenidos, y bueno, la jueza ahora dijo que estaba todo todo bien, lo que habían cumplido, que estaba bien que hubieran estado detenidos por esa situación y no mucho más que eso, y así quedó determinado esto y así se cierra el caso de Andrés. Claro, el caso para ellos se cierra, pero para la mayoría de la gente y para ustedes no creo que se cierre nunca, hasta no que se diga el asesino de Andrés, que quién es y de verdad, ¿no? Porque una cosa es como vos decías ahora, sí, estuvieron ahí, fueron, pero me parece que en 24 meses no quita la pérdida de un hijo, y bueno, es difícil, perdón, pero bueno, está. Sí, sí. Sí, no, a ver, ni 24 meses, ni toda la vida, ni 100 años, ni nada va a devolverme a mi hijo. Y como decía Norma, ¿no? No importa, no te devuelven a tu hijo. Y no vas a tener, lamentablemente, tampoco vamos a tener solamente que alguien venga y confiese. Nosotros no vamos a tener la forma de demostrar cómo murió ni por qué murió. A ver, ¿por qué ahora lo están ensuciando bastante con el tema de que robó? Y yo conocí a mi hijo y no creo eso, y no lo voy a estar justificando ni mucho menos, pero también tengo que decir que nosotros sabemos cómo se manejan sabemos ahora, porque si yo lo hubiera sabido en ese momento no le hubiera permitido a mi hijo que fuera al campamento, ¿no? Vamos a partir de esa base, porque uno, después de años de estarlo buscando, uno se dio cuenta de todas las cosas que pasan en esos campamentos, porque hubo mucha gente que con miedo vino y se acercó y planteó los métodos que tienen esta gente de asustar a la gente nueva que iba y para tenerlos medio como dominados y seguirlos manteniendo en ese nuevo Partido Comunista, que quiero que quede claro, no es el Partido Comunista, porque yo puedo tener a favor, en contra, estar de acuerdo o no, pero no es el Partido Comunista que está dentro del Frente Amplio, no es ese partido. Es el nuevo Partido Comunista que fue expulsado del Partido Comunista en un momento por diferencias y ni siquiera integran el Frente Amplio, ¿no? Para que no haya este... Sí, es lo que se conoce como FADA, que bueno, son las publicaciones Liberarse, también hay que decirlo, y también relacionarnos con este caso puntual de Andrés, porque en ese momento se estaban haciendo una campaña de ningún gurí nace chorro. Exacto. O algo así, ningún pibe nace chorro, porque yo participaba de la forma platea que hacíamos con los gurises de las barrios de la radio comunitaria, que decíamos ningún gurí nace chorro, ellos decían algo parecido. Sí. Y qué contradicción, ¿no? Porque si vos vas a decir que sí, porque robó 2.000 pesos, aparte Andrés, que era un hijo de las Cambo también, ¿no? Andaba siempre con nosotros para arriba y para abajo, andaba siempre, no teníamos, o sea, nunca, vamos, lo decía también en algún momento, porque él fue educador. Sí, recreador de AFCASMO. Y bueno, que Laxalde siempre decía que él dormía con él, en la carpa estaba toda la... ¿no? La misma, la plata que llevábamos para los campamentos, nada, ¿no? Porque un gurí que, bueno, tenía herramientas también, ¿no? No, o sí, sea, sí. No era que vos dijera estaba tirado en el aire, tenía todo toda la familia atrás, ¿no? Sí, tenía sí. Todo y que fue invitado a ese campamento por personas que eran de ese partido, que estaban en dentro de AFCASMO también, y que lo vieron, por algo lo invitaron, ahí invita a la gente, vieron ahí condiciones, pero bueno, lamentablemente salió todo muy mal, pero bueno, por lo menos en este país donde la justicia es una vaca pastando en la democracia, ¿no? Y en determinadas parcelas donde te la ponen también. A esa vaquita, bastante flaca te diré, bastante hernandaria viene la cosa, pero bueno, por lo menos algo es algo, y no hay peor castigo que el que hace la misma gente. Y eso el boca a boca, esto que estamos haciendo, no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, ¿viste? Ahora cuando hablabas eso de que vos decías, ¿no? Que ningún pibe nace chorro y toda la cosa que decían de eso, ¿no? Después cuando te ponías a pensar eso, decías, vos, ¿qué? ¿Qué le inculcás a un niño que si pasó o no pasó, o lo que haya pasado, ¿entendés? Dándole, pegándole, haciendo esas cosas que se hicieron. Además de la otra cosa que vos estás hablando, Rusita, es que ¿cómo vas a terminar creyendo ahora de que te dicen no, ellos no hicieron nada, y después por todo el tema de la forense y la técnica y todas las cosas saltó toda la verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque eso entre comillas, que falta verdad, falta justicia, y no, nunca la vamos, no, está tan guardada, la tienen tan guardada, que al final digo, vos, ¿cómo vive esta gente diciéndose que son, entre comillas, ¿no? De izquierda o no sé qué son? La verdad que asesinos también son como los pero... que... Perdona, Coco, que te corte, pero hoy, cuando estábamos hablando en el consejo, Sonia me hacía acordar que es cierto, yo siempre dije lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Si mi hijo robó, porque yo no estuve ahí y yo pongo las manos en el fuego por eso, pero no estuve en ese momento, no estaba en ese lugar, hubieran llamado a la policía y yo hubiera tenido un hijo preso, pero vivo. Yo no tengo a mi hijo vivo y lo estuve buscando 3 años, ¿ah? Porque nadie dijo, y no se lo deseo a nadie, porque nadie sabe lo que es tener un hijo desaparecido sin saber dónde está, por qué. Y que te mientan en la cara y que te digan, sí, está por allá, se fue porque no te quería, se fue porque no quería estar con... Mentira, todo mentira, porque todo quedó demostrado de que él murió en ese momento. No es que se fue y no volvió porque no quería estar con nosotros o porque tenía problemas, que eran todo mentira aparte. Digo, pero... Sí. Pero bueno, está... tanto disparate, se dijo Rosita, tanto disparate. Sí. Es que ensuciar es gratis. Y mi hijo no era ningún santo, a ver, era un adolescente de este país, rebelde, peleador, luchador, pero era un chiquilín y tenía toda su vida por delante y tenía muchas cosas por las cuales volver, por las que él quería volver. Y bueno, la justicia saldó esto. No sé si nosotros todavía no lo hemos terminado de procesar. Recién tuve un mensaje del abogado que me dice, esta es la sentencia, ustedes si quieren pueden apelar, pero no sé hasta dónde, porque en realidad, digo, es muy lenta la justicia y lo único que hace es lastimar a los que son los damnificados muchas veces y no sé, lo tendremos que hablar, pero tampoco para sacar qué, para hacer qué, para que sigan ensuciando el nombre de mi hijo o para que lastimen más a mi familia, no sé hasta dónde, tenemos que charlarlo con Eduardo, con Camila, y ver que pensar, ¿no? Hay que ver si se deja también a ellos, ¿no? Con esa impunidad, porque es feo, pero eso, viste, Rosa. Bueno, pero a veces, como decía el Javi recién, a veces la misma gente es la que te hace pagar y a veces no sé hasta dónde vale la pena ensuciarte más. Yo tengo a mi hijo ahora, sé que no lo tengo al lado mío, pero sé dónde está y siempre pienso en todas esas madres que no tienen idea dónde, porque yo siempre capaz que es muy muy feo desde mi parte, feo no, pero no me sale la palabra, pero es como muy altanero compararme, no sé, pero siempre acompañé todo lo que era la búsqueda de todo lo desaparecidos, ¿no? Todos los hijos, hermanos, nietos, todos los que desaparecieron. Pero vos no te das cuenta el sufrimiento, lo que es, hasta que no lo vivís. Y yo lamentablemente lo pasé y ahora lo tengo y sé dónde está. Pero todas esas madres que han muerto sin saber de sus hijos, yo eso no se lo deseo a nadie. Que no solo son los familiares de desaparecidos en el periodo cívico-militar de la dictadura, sino también, bueno, todos los que vinieron después, en democracia, todas las gurisas y gurises, víctimas, mayoritariamente gurisas, convengamos, víctimas de trata de blanca, etcétera, que desaparecen, que, no sé, por mes es un disparate, toda esa situación, ¿no? Que no tiene parate, ahí tuvo una maquinaria también detrás de eso, y bueno, lo que quería aportar simplemente que hay mucha desesperación, hay muchas familias que están rotas por estas causas, ¿no? Sí, y que yo siempre lo dije, no me voy a cansar de decirlo, que tengo un sindicato atrás, una familia atrás, amigos atrás, compañeros que nos apoyaron desde no solo AFCASMU, sino un montón de sindicatos amigos que nos han apoyado y acompañado en todos estos años de búsqueda y de lucha y de pelea. Pero que hay mucha gente que pierde y desaparecen sus familiares y no tiene toda esta infraestructura y este apoyo para encontrarlos, ¿no? O para que se sepa y para tener la fuerza, a veces hasta de un cartelito que diga estoy buscando a mi hijo, ¿no? Por eso siempre que veo algo de eso en las redes o en donde sea, trato de apoyar a full porque es la forma. Ahora habíamos hablado hoy en el consejo de que algo así es muy muy bajo, pero mandar en los estados de WhatsApp y todo, la foto de Andrés para que siempre esté con nosotros por 3 días por lo menos, igual sabiendo de que la justicia todavía no ha llegado. Y más que nada, Rusa, de mi lado, el apoyo incondicional y que te quiero y que, bueno, vamos arriba, que estamos ahí y que vamos a seguir estando ahí siempre. que es, hoy estaba pensando ahora, ¿no? Decía vos, qué programita hoy, ¿no? Porque la verdad que tenerte a vos, sí, hablar con Norma, y uno que tiene un hijo atrás, ¿viste? Ah, te pega, sí, te pega, y bueno, vamos arriba. Sí, Rosa. Yo, la verdad que no tenía ni idea, esto me cayó ayer como, un balde de agua fría, y había pensado, digo, ah, mañana, por hoy, capaz que hablamos en la radio por otro tema, porque estábamos en otro tema de la secretaría, del festejo de los gurises, de que se anotara la gente, y tuve que venir, pero por esto, así que yo solamente agradecerle a todos, que disculpen los que no contesté, los que no les mandé mensaje, que les agradezco en el alma todo el apoyo incondicional que siempre lo tuve, y que gracias a eso es que seguimos acá, peleándola siempre. Te siguen mandando así fuerza, por ejemplo, mirá, está Katy, Manuel, este era el otro mensaje acá, Sergio y Claudia. Un abrazo a los compañeros, mucha fuerza a la Rusa, Comisión de Salud Laboral. Te manda también un oyente que justo sintonizó y dice mucha fuerza para la mamá de Andrés, que está mirando la tele además, y bueno, y hace unas reflexiones ahí. Y bueno, y Pablito de ahí, un abrazo grande, gurises, en especial a la Rusita. Así que el apoyo va a seguir estando, y no sé si estas bestias que tienen 22 meses para guardarse, no sé qué apoyo tendrán. Lo peor es que ya lo cumplieron, ya están ellos hace más de un año que están en la calle. Ah, no es que vuelven, no es que vuelven, la, no, la no la pueden, colmena. No vuelven, claro, no. Es como, viste, que la información esa que nos llega, claro, es totalmente como desfasada, porque la gente claro, piensa no es que... eso y no. Ellos gente... estuvieron, fueron detenidos cuando nosotros estábamos enterrando a Andrés, y ya cumplieron la pena, es más, salieron antes por buena conducta o no sé qué, creo algunos, y ya cumplieron la sentencia, o sea que está, ahora lo único es que eso que estuvieron presos estuvo bien, y eso fue como la sentencia, claro, que quiso decir claro jueza. Entonces ya está cerrado el caso porque ya está, claro. No les dieron más tiempo, no cambiaron la carátula, nada de eso. Entonces estuvieron presos por lo que, por falso testimonio, por violencia privada, y el otro no me acuerdo, que era por violencia también, pero no, claro. No lo recuerdo. Bueno, que les acompañe la maldad adentro, ¿no? Sí. Gracias. Vamos a música. Ok, Gran Pez es un tema que a Landy le encantaba y el Beto lo tiene ahí gatillado. Así escuchamos un ratito y después nos despedimos. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Atención. cosas. Bueno, un saludo a Carlos, que le decimos que el Adriano le mandó mensaje. Sí, ¿sabes? Siempre le manda. Cuando está Carlos, sí. Dice, tremendo programa, no sé, se ve que nosotros andamos mal para hacer la radio, me parece. Bueno, paso a contar un poco lo que fue esta semana. Hoy hubo una bipartita por Zoom, así que salió un cuarto intermedio y se habló con el Ministerio de Trabajo y la empresa. Como cuatripartita fue sí, esto hoy. Sí, era mucha gente de Rusa. Sí. Pero bueno, se arreglaron un par de cosas ahí, se va a hablar el martes que viene, va a haber otra. Eso es un poco a grandes rasgos la de hoy. Quería decirles que el viernes 3 de septiembre empiezan los comités de base, así que todo el mundo del Sanatorio 3. En Sanatorio 3, el viernes que viene, se va a elegir el comité de base. Así que todos los compañeros del Sanatorio 3 que se quieran postular de delegados para el comité de base, se tienen que anotar en AFCASMU, en el correo de AFCASMU, y después, dos días antes, los compañeros y compañeras que vayan a votar por la aplicación se tienen que registrar. Igual nosotros ahora vamos a pasar un tutorial, lo vamos a subir en Facebook, en Instagram, en las redes, haciendo todo. Y más o menos era eso, les cuento ahí más o menos por arriba, que es el 3 de septiembre, Sanatorio 3, el 10 de septiembre, Sanatorio 4, y las OPECAS de Agraciada, La Teja, Cerro, Piedras Blancas, Paso de la Arena, Colón, 17 de septiembre, Sanatorio 1, o sea, la farmacia, el Poli, Santiago de Chile, Boulevard y Parque Valle, 24 de septiembre, Malvin Norte, Sur, Portones, Ciudad de la Costa, Piriápolis, y 1 de octubre vamos a ser el monstruo, los monstruos, que es Policlínico, Asilo, Sanatorio 2 y Local 8. Más o menos quedamos por acá y bueno, todos los compañeras y compañeras a anotarse y... Vamos a hablar con la Rusa por el tema de cultura, así que no nos olvidamos, Rusa. Que es este fin de semana, así que el próximo, el 4, el 4, así que hasta el 30 tienen tiempo para mandar WhatsApp para llevar a los gurises al teatro entre 5 y 12 años. Vamos a la Sala Verdi el sábado 4 a las 3 de la tarde, pero tienen que anotarlo, si no, sí. No van. Rápido, ya. Dale. WhatsApp, bueno, AFCASMU. ¿El WhatsApp? AFCASMU. AFCASMU, ahí lo anotan y ya queda puesto para que vaya a ver la obra. Sí. Bueno, Javier, Rusa, como siempre, es un gracias. Gusto. Gracias. Dale, se viene Alquimia ahora de Maldonado, así que un abrazo a la gente de Maldonado. Gracias al Beto ahí. Que... Saludo a Alquimia y saludo a los compañeros que estuvieron antes que nosotros, sí. Que no me acuerdo cómo se llama el... Que está bueno, ¿no? Sí, y que Claudia les mandó un saludo, sí. Y nos insistió que no nos olvidáramos de darles el saludo. Bueno, fuerza, bueno, compañero, arriba los que luchan. Salud. La distancia entre los puestos y los acontecimientos, ni más ni menos. Somos la revolución. Sí, señor.